Naturtierra. Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio Sinsa 10.